negritinho. Escuta-me por Deus, esse minha dor. Imagem doce de minha vida, um grande mágoa na bofeira. Vão confessar desse amor. Reza pra mim, minha criatura. Escuta-me por Deus, esse minha dor. Imagem doce de minha vida, um creme água na bofe. Vão confessar esse amor, esse vou o dinheiro de meu. És vos sorriso pra mim, fala-me se boca esqueci. Amanhã, levante-me. És vos o dinheiro de meu. És vos sorriso pra mim, fala-me se boca esqueci. Amanhã, levante-me. Cá tem palavra pra falar. Pobre verso sem fama, mancrebo ma um tamabu, mancrebo ma um tamabu, com tudo força de minha alma. Cá tem palavra pão flamo. Nesse pobre verso sem fama, mancrebo ma um tamabu, mancrebo ma um tamabu, com toda força de minha alma. Ai, bom sorriso sem custa, é mais que só minha ser. Senta comigo tudo tem, só vou nesse crente. Ai, bom sorriso sem custa, é mais que só minha ser. Senta comigo. Bienvenidos a una emisión más de su programa Nómada Sin Tópico. En el número 76 de este domingo les damos la más cordial bienvenida. Les habla César y a mi lado nos acompaña Elena. ¿Qué tal, Elena? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, César? Muy bien. Y Muna en esta ocasión nos acompaña en los controles, y nuestro queridísimo Gabo, que se encuentra por aquí atrás preparando también algunos aspectos técnicos, porque tenemos muchas cosas interesantes para toda la gente que nos está escuchando. Enviamos un saludo muy especial a La Que Huelga, donde también se reproduce este programa todos los martes allá en Ciudad Universitaria, en el Distrito Federal, en México. Elena, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy? Pues mira, para el día de hoy, en principio tenemos una breve referencia a Cesárea Évora, que desgraciadamente falleció ayer. Tenemos también una entrevista con el grupo Zancada, que están aquí. Aquí están los tres mirándome, esperando. Luego tenemos, tenemos a Gabo, tenemos una noticia que nos mandó Gabo sobre el recorrido de la empresa Repsol YPF desde sus inicios como empresa nacional hasta la actualidad. Y también tenemos un recordatorio de Joana, de Zapatear por el Mundo, en el cual nos habla de momentos revolucionarios que ha habido en los últimos años en Europa. Después tenemos la, tendremos la suerte de conectar con Gabo en directo en la manifestación del Día de los Inmigrantes desde la Zona Franca, y si tenemos tiempo leeremos el manifiesto. Tendremos también a Muna con su sección Cantos Contados y el informativo ya habitual de Libélulas y Dragones con César. Los compañeros de Zapateando nos traerán un reporte sobre la violencia del Estado contra el pueblo organizado en Guerrero. Y al final podremos contar con Ángel y su TIC social, que la semana, hace dos semanas no tuvimos tiempo para incluirlo y lo habíamos reservado para hoy. Y eso es todo. Eso es todo. Muchas gracias, Elena. Le enviamos un saludo caluroso a nuestro queridísimo Ángel, que se encuentra en estos momentos en el sureste mexicano, en Chiapas. Muna, vamos a una breve pausa musical y volvemos. Thank you. abbraccio, bota papia di massima cinciroti na figuera. E sboma fama, tutta l'inja da conci. E sboca grandi ragagno, bota papia maschilinghe. O già menina, a boca tem comparação. Bota papia di massima cinciroti na figuera. E sboma fama, tutta l'inja da conci. E sboca grandi ragagno, bota papia maschilinghe. Ma fla, minha boca castana, na minha boca creio o diabo, me mantenha camuflado. Mas lá do flá, minha boca castana, na minha boca creio o diabo, me mantenha camuflado. Próximo que na bosneira, aguenta na borrabo. Buenas tardes a los oyentes de Nómada Sin Tópico, aquí desde Radio Contrabanda, desde el 91.4 de la FM o bien desde Internet en el enlace de Radio Contrabanda. Para quien quiera ponerse en contacto con nosotros, vamos a decir el teléfono, que es el 93-317-7366. Estamos escuchando y hemos empezado también, en lugar de con nuestra sintonía, con una canción de Cesárea Évora. La primera se llamaba Sentimiento y esta se llama Chinchirote. Cesárea Évora es una cantante que falleció ayer a los 70 años en su isla, en San Vicente, en Cabo Verde. Empezó a cantar desde muy joven, a los 16 años, pero hasta los 47 no empezó a hacerse famosa en Europa. De jovencita, parece ser que cantaba en bares de la isla de San Vicente a cambio de muy poco dinero, de unos escudos, o bien de aguardiente o de whisky. A raíz de su relación con un músico, con un joven compositor y guitarrista, empezó a cantar con él en los barcos que atracaban en el puerto de Mindelo. Nacida en una familia de músicos, la cantante, salida de la pobreza, recorrió dos veces el mundo, entre el 1999 y el año 2000. Se presentó en los mejores teatros y auditorios desde Miami, Hong Kong y Monte Carlo, desde China hasta los Estados Unidos. Fue galardonada con la Legión de Honor en Francia y obtuvo un Grammy. Ha grabado con Compay Segundo, Erika Badu, Gora Bregovic o Ruichi Sakamoto. Y cantó con Caetano Veloso y Maritza, entre otros. Su voz dio vida a monas melancólicas y alegres coladeras. En septiembre de este año tuvo que abandonar ya los escenarios a causa de su delicado estado de salud. Salud que no cuidó demasiado durante su vida, puesto que era bastante dada a los excesos y a los placeres. Por una vida plena y una voz que seguirá cantando en nuestro recuerdo, descanse en paz, Cesárea Évora. Y ahora vamos a presentar a nuestros amigos del grupo Zancada. Hola, muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Tenemos a David. Fran. Aníbal. Y David, Fran y Aníbal nos acompañan esta tarde para hablarnos un poco de su trabajo, de lo que están haciendo. ¿De dónde sois y cuántos sois? Bueno, yo me llamo David, toco la guitarra y canto, y soy de No Worries. Después está mi amigo Fran, toco la batería y soy de Barcelona, del Eixample. Del Eixample del Mitch. Está justamente entre derecha y izquierda. Y yo soy Aníbal, soy el bajista del grupo y, bueno, soy de Prosperidad, del barrio de Prosperidad de No Worries, y ahora afincado en Ripollet. Muy bien. ¿Nos podéis explicar un poco cómo empezó esta aventura vuestra? Bueno, pues todo empezó porque, bueno, pues las inquietudes que tiene cada uno, y empezamos, pues cada uno teníamos una banda. Bueno, de hecho, ellos dos siguen teniendo otras bandas, aparte de esta. Y bueno, y yo pues cogí y les dije que llamé a Aníbal, que ya lo conocía de anteriormente en unos locales que se llaman el Tubo 1. Entonces le pregunté si, bueno, que quería empezar otra vez una nueva banda, sí, pero que sea más rockerío y tal y cual, y quería hacer un trío, pero musical. Y entonces le dije a Aníbal si quería tocar el bajo conmigo, y me dijo que no. Entonces ahí fue cuando empezó... Ahí empezó todo, ¿no? Sí, ahí empezó todo. Ahí empezó la buena relación. Las desaventuras. Sí. Después empezamos a buscar baterías, pasaron muchos muy buenos y muy buenas personas. Y hasta que encontramos a un amigo mío, me llamó, me dijo, toma el teléfono de Frank, que tiene muchos tiros pegados, es el batería de Ultimus de Cuba, y dijo, llámalo, que ya verás que va a ser la hostia. Y nada, lo llamamos y a la primera que tocó el con la caja, le dijimos, fue la grupo. Y bueno, y aquí está. Muy bien. O sea, todo por descartes. Sí, sí. Y al final, pues mira, la pena de los tres nos invadió, nos quedamos en silencio entre los tres mirándonos. Y al final ahí que empezó todo. Esto empezó en el año 2010, en febrero. O sea, hace nada. Sí, hace dos años. No hace ni casi dos años. Uh-huh. Y entonces, pues en vez de hacer maquetas, porque siempre hemos hecho maquetas, bueno, menos Frank. Frank tiene muchos tiros pegados, él ya ha hecho discos y todo con el tema de Cuba. Pero yo soy muy maquetero. Y decidimos hacer un disco. Y entonces fuimos ahí preguntando y nos dijeron que como mínimo 6.000 euros. Entonces aquí lo que hemos hecho ha sido medio disco, que son 5 temas y nos ha costado la mitad. Ah, muy bien. Sí, y ahí con esto... O sea, con... se pueden hacer discos a plazos, no la... sabía. Bueno, sí. La necesidad impera. Los recortes. Sí, discos recortados. Sí. Claro, pero si esperamos mucho después, la música igual no coincide con la de primera parte, pero bueno. Y entonces nada, pues nos pusimos a ello y nuestro pensamiento era de que con estos 5 temas intentar hacer bolos que nos pagasen y entonces amortizar la otra mitad del disco. Algo inaudito y... Algo imposible, totalmente, sí. Tocamos gratuitamente en todos lados, incluso a veces el Aníbal ha tenido que pagar. Entonces, por tocar, ¿no? Pues entonces... Poca cantidad, ¿eh? Por eso. Solo él ha tenido que pagar. Sí. Ya dije que lo proclamé portavoz del grupo y tesorero del grupo. Entonces, sí, oye, te venís aquí y pagáis, no hay problema, Aníbal. Muy bien, pues ¿qué os parece si escuchamos el primer tema? Vale, perfecto. El primer tema de vuestro CD, que se llama... Se llama Sin Zapatos. Sin Zapatos. Hay una célebre frase que dijo mi compañero Aníbal, no solo los que van... ¿Cómo es? Solo los que van descalzos van sin zapatos. De ahí se llama el tema así. Fue una frase muy como... Si queréis entenderlo más, podéis entrar en Facebook, en Zancada, y veréis la reflexión que hago al respecto. Muy bien. Volveré a reiniciarme, ya lo sé. Que el veredicto puede estar contra mí. Me cuesta poco dibujar todas mis naves. Pa pa la pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Cabezón de arriba abajo, ya lo sé. Que el escenario puede ser un burdel. Subo la cuesta y otra vez el riesgo rompe mi comodidad. Y si salgo de mis cabales, ¿dónde están los baches? ¡Oh! ¡Oh! Y si me dejan sin zapatos, voy por las oídas. ¡Oh! Muy bien. Hemos escuchado este primer tema, que se llama Sin Zapatos. Sí, Sin Zapatos. Sin Zapatos. Y me habéis dicho que vosotros cuando hacéis vuestra actuación también hacéis un poco de show, ¿no? ¿En qué consiste? Sí, se consiste en que salimos y damos el primer acorde, nos quedamos parados hasta que pasa la hora. Porque pero cuentes todo, ¿eh? Luego tocamos un acorde final y... Un acorde final y nos vamos. La gente es un show un poco abstracto, sí. Porque no tenemos ni idea de tocarlo. No, pues hacemos un poco de bromilla, ya me meto yo un poco con ellos conmigo. Sí, un poco de teatro, se quedan incluso a veces parados y tal. Uh-huh. Y vaya, un poco de original, sí, ¿no? Eso de los parones en las canciones los hacemos de verdad. Los sí, hacemos sí, con sí, contundencia. Escucha, bueno, escuchad, el CD que hemos oído, ¿qué influencias musicales tenéis? Porque suena un poco, a ver, corregidme si me equivoco, suena un poco como a pop de los años 60, 70, ¿no? ¿O no? O es bueno, una... La influencia no va mal encaminada, porque el señor David, la verdad hay es que tiene... Que son 16's. Sí. Hay entradas que son 16's, pero también, si te fijas, también tiene un poco tono punk, se nota, rock. Uh-huh. O sea, es un, no sé, es como una barrecha, pero que definen ese estilo, ¿no? Que es rock español, para mí. Sí, rock español. Uh-huh. Sí, bueno, él viene del punk, yo también vengo del rock, punk y tal. El Aníbal también es un poco más popero. Se puede oír, por eso, o sea, es rock, pero... Sí. Y es un poco la fusión esta, ¿no? Un poco... Pero bueno, ya bien. ¿De qué hablan las letras de vuestras canciones? ¿De qué hablan? Pues hablan del Aníbal. Es que... Del Aníbal. Principalmente, principalmente. Sí, no, o pues sea, hablan... Gracias a la célebre frase de Sin Zapatos salió este tema, pues así todo. Improvisando sobre frases que decimos. Habla de las miserias, de la vida misma. Ahora hay un poco de reivindicación, habla también un poco de tirar para adelante. A mí los temas que hacemos me sirven un poco de terapia, ¿no? A veces que, hostia, rock terapéutico. Sí, nos hacemos un poco de psicología, sí. Uh-huh. ¿Y qué estáis haciendo ahora? ¿Qué estáis preparando? ¿Estáis preparando la otra mitad del CD? Temas nuevos. Uh-huh. Sí, estuvimos haciendo más temas cerca, nuevos. Más cerca del micro. Y solo necesitamos un poco de tiempo para volver otra vez a grabar. 4 o 5 temas para completar el trabajo. Y 3.000 euros más. Sí, está bien. También quiero decir que, bueno, que en este medio disco hay una labor súper importante de Ricardo Boya, que nos ha hecho un poco de productor con el disco y ha hecho, bueno, han metido guitarras, se han puesto cosas muy guapas, muy chulas. Y agradecer también a Antonio Priol y a Antonio Estudios Priol, Maratón. Sí, que también el tío se dejó y la piel. Sí. Nos ayudaron mucho para darle forma. Y también agradecer a Fran por pagarme las cervezas cuando estaba tan con la garganta un poco. ¿Y dónde os vamos a poder oír? ¿En directo? ¿Dentro de poco? ¿Sabéis alguna fecha? ¿Tenéis alguna cosa pensada? No os contrata nadie. No os contrata nadie. No. Hombre, en Radio Contrabanda tal vez se monta algún tipo de fiesta y si no, en Nómadas otra vez, y evidentemente contaríamos con vosotros. Ah, pues mira, encantado. Pues nosotros encantados. Vendríais, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros lo que queremos también es tocar mucho. Uh-huh. Ahora sabemos que, como está tal la cosa, que si tocamos gratuitamente, pues... Hemos tocado en Ripollet, hará dos semanas o tres semanas. Sí, para Ripollet, el Día de la Violencia de Género. Gracias al Ayuntamiento de Ripollet y al grupo de donas del Ayuntamiento, nos hicieron un bolo y nos prepararon un escenario, la mar de... Gente maravillosa, ¿eh? De precioso y un sonido fantástico, de lo como sí, poco. Sobre todo el sonido porque y la últimamente luz. Parece que conseguir un buen sonido en directo es muy difícil. Uh-huh. Los recortes. Vas a sitios que no tienes monitores, que solo tienes un poco de PEA para las voces y tal. Entonces, claro, esto lo hace todo muy difícil. Uh-huh. Porque nosotros vamos a sitios que tienes que tocar con los amplis a pelo. Y eso es... Para sonido, para la gente, pues es mínima calidad. Entonces, pues bueno, también tocamos en el Tubo 2, que tiene una pequeña sala de conciertos y tenemos bolos ahí y podemos tocar más o menos. Centellas también hemos tocado. Centellas hemos tocado también. Ahora, pues seguro, en el... Si la gente se lo pasa bien, ¿eh? Sí. La gente acaba con vuestro bailando y. ¡Ey, venga! Ah, no, la verdad es que es muy pegadizo, es muy. Muy bien. Y bueno, pues si queréis añadir alguna cosa más, vuestra página de Facebook para que nuestros oyentes os puedan agregar, puedan seguiros. Sí, pues en Facebook nos puedes encontrar fácilmente porque pones Zancada y como Zancada, puedes entender, grupos Zancada. De música que se llamen Zancada no es muy no usual. Hay ¿cómo es que antes os llamabais los fósforos? Sí, esto viene porque es un incendiario y entonces estamos ahí. Fuera. Pirómano. Fuera. Sí. No. En la vida. Yo soy todo lo contrario. Apago fuegos. Era porque, claro, a mí me llamaban Fósforo, entonces yo montaba grupos con Fósforo y TNT, Fósforo y Los Calcio. Entonces ya al final me hicieron un motín ellos y me dijeron, se acabó. Si quieres que tocar con nosotros, el nombre de Fósforo se acabó y vamos a pasar ya a otro nombre más. Entonces, de hecho, hemos estado tocando en conciertos con nombres diferentes. Cada semana salimos con un nombre diferente porque no sabemos como restos de voz. No sabemos cómo llamarnos. No sabemos cómo llamarnos. Perdidos. Hasta que al final yo me cogí un día, estaba haciendo de vientre, me cogí un día un libro que pone... Benedetti. Gracias por los detalles. Es donde mejor se piensa. De Benedetti, además. Y había un verso que ponía... en vez de dar pasos pequeños se queda una gran zancada. Y ahí, ostras, y ahí se me iluminó y se le dije a ellos, oye, ¿qué os parece zancada? Y me dijeron, no, como siempre, pero bueno, a base de insistir. Sí, eso lo tiene. Persistencia. Sí, muy bien. Pues bueno, pues vamos a despedir a nuestros amigos de Zancada y vamos a escuchar un siguiente tema que se llama, el número 2, ¿cómo se llama? El número 2 se llama ¿Quién reparte la miseria? Y este tema es muy importante para nosotros porque habla un poco sobre todo el movimiento este 15M, la primavera árabe y todo esto, ¿no? Y cómo la juventud está saliendo a la calle a saco y la verdad es que estamos súper orgullosos. Empezó a grabar antes, una semana antes de que estallara todo lo de Plaza Cataluña. Pues empezamos a grabar y luego vimos que todo iba como una cosa que a nivel mundial que iba petando, ¿no? Sí. ¡Pam! ¿Cómo lo veis vosotros esto, de cara a esto que va petando? ¿Cómo lo veis este movimiento? Malamente. Porque sabemos que de la música no se puede vivir ahora. Y menos la gente como... O sea, todos trabajamos. Yo ahora no trabajo. Pero ni cobro paro ni nada. Quiero decir, estoy... Vaya casi en el mes. Imagínate. Sí, pero todo, yo trabajo en sanidad. Que se está creando del 15M y tal. Y ahora no me llaman. No puedo ir a hacer ni bajas, ni puedo sustituir. Ya. Ni un duro. Pero hay que reconocer que el movimiento que se está creando nos tiene que llevar a algo. Es muy positivo. O sea, que es muy positivo todo lo que se está creando. Hombre, eso que estallará es estallar porque mucha gente que no tenga donde comer y no tengas que ir a esa casa al vecino. O sea que... Sí, es muy fuerte. Puede pasar algo grave. Sí, sí. Si no se pone remedio, claro. Aquí se pasa hambre. Sí, no, aquí poca se pasa, y se pasará. Bueno, pues muchas gracias, David. Gracias a vosotros. Carlas, Frankie. Aníbal. Y muchísimas gracias también por invitarnos. Aníbal. Bueno, gracias pues, por invitarme, de verdad. Os podéis quedar aquí con nosotros toda la tarde escuchando el programa y ahora vamos a oír vuestro tema. Muna, adelante. Conciencia, quien conduce los excesos, que aniquilan los ingresos, que reparte las miradas desgastadas por la nada, que reparte el sufrimiento encerrando el pensamiento, que reparte el excremento, que despierta los lamentos, que reparte la miseria. Miradas desgastadas por la nada, que reparte el sufrimiento encerrando el pensamiento, que reparte el excremento, que despierta los lamentos, que reparte la miseria. Quítale, quítale ya este cemento. Quien reparte la miseria, quien reparte la miseria, que no ve sus manos vacías, que no ve sus casas vacías, que no ve sus platos vacíos, que

Así que el helicóptero los llevó a Snagov, cerca de Bucarest, pero ahí aterrizó el helicóptero, pero algunos de los ministros que estaban con él se quedaron ahí y parece que las fronteras estaban cerradas porque no podría salir del país. Así que cayó en mano del ejército que y llevó a los esposos Ceausescu en Târgoviște, donde se llevó a cabo el juicio. Y el ejército no nos dejaba escapar y les hicieron un juicio muy rápido y todo el mundo estaba mirando el juicio que les hicieron. En el juicio se le inculparon por genocidio porque no daba de comer al pueblo, pero él no quería contestar nada, pero le condenaron a la muerte y entonces los soldados los ataron mientras que Elena Ceausescu gritaba: eran vosotros sois nuestros hijos, nosotros somos vuestros padres y así nos tratan. Y entonces vimos en la tele como 16 soldados dispararon contra los esposos Ceausescu. Y en la tele todo el mundo vio cómo los fusilaron. Ella se cayó de un lado, se veía mucha sangre, mientras que él, Ceausescu, cayó de rodilla y luego de espalda. Luego les llevaron un ataúd y los pusieron en un ataúd para enterrarle de una manera cristiana. Pero así como estaban vestidos y solamente con la presencia de los soldados y de algún cura que también pertenecía al partido. Mucha juventud murió en la revolución del 1989. La gente mayor se quedó en casa mientras que la juventud, los jóvenes, salieron a la calle a gritar y a luchar por la libertad del país. Desde aquí les enviamos un saludo revolucionario para todo el auditorio de Radio Contrabanda en Barcelona y que huelga en la Ciudad de México. Pues esta fue la columna de Zapatear por el Mundo de Juana, que en este momento ella se encuentra en Rumanía. Le enviamos un saludo muy grande y probablemente a través del Skype puede ser que nos envíe un saludo. Muna, vamos a hacer el intento de conectarnos. Son las 5 de la tarde con 34 minutos. Estás escuchando Nómada Sintópico a través de Contrabanda 91.4 de la FM. Muna, ¿es posible hacer el enlace? Eso es lo que estamos ahora probando. Vamos a ver, porque ya se supone que estamos conectados ya con Joana, pero no la escuchamos todavía. Por aquí, a ver, vamos a ver si es un proyecto si la podemos escuchar. Nació hace unos 3 o 4 años. Vamos a ver, porque creo que tenemos un pequeño problemita. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar otra canción. Le vamos a pedir a los músicos que aún se encuentran aquí con nosotros que si nos quieren presentar el siguiente tema. Sí, el siguiente tema es un tema que se titula Cada reino es particular y habla un poco de que cada persona es un mundo y que no hay que ponerse nunca en una razón, sino hay que ponerse siempre en varias posturas, hay que mirar siempre otras posturas, ¿no? Y básicamente el tema este va a eso un poco, de que cada persona es su mundo, es su reino, es como una es clave, ¿no? Y cada ser humano es vital. Vuelvo a escuchar los aplausos del miedo cuando interpreto ese quiero y y me quito mis frenos y ahora esos frenos se quedan sin suelo y olvidar interés que soborna con bienestar y olvidé al que no ve la belleza que no se ve. La, y en el tuyo al entrar. Me tiro a ver el momento y escojo a la insensatez. Busco los reinos perdidos, postrados en el corazón. No hay ni un solo sentimiento que tú me puedas comprar. Mi reino se hace de oro. Escoger sin por ello sentirme mal. Construí mi libertad aprendiendo a imaginar. Cada reino es particular. Y ahora tenemos a Ioana. Tenemos a Ioana que nos va a saludar desde Rumanía. Ioana, Ioana, ¿nos escuchas? Muy buenas tardes allá en Barcelona, a los compañeros de Nómada Sin Tópico, a todo el auditorio de Radio Contrabanda y a la que huelga ya en Ciudad de México, en la ciudad monstruo. Aquí estamos a patear por el mundo. En esta ocasión se encuentra Rumanía y precisamente en Timișoara, la ciudad donde empezó la revolución de 1989, tal como pudimos escuchar en este audio que enviamos para el programa de Nómada Sin Tópico. Solamente quería enviarles un saludo de aquí, de Timișoara, y recordar que hace 22 años, el 18 de diciembre de 1989, Timișoara se veía como en un estado de guerra. Las tiendas estaban rotas, en las calles había militares, el ejército estaba en la calle, y justamente a las 18 horas de la tarde un grupo de 30 jóvenes salen en la plaza central, en la plaza catedral de Timișoara, para reunirse, y otros 500 manifestantes salen también y empezaron a gritar abajo el comunismo, abajo Ceausescu, y sacaron la bandera de Rumanía donde había el símbolo del comunismo, sacaron el símbolo del comunismo y estaban cantando el himno nacional y mostrando la bandera sin el símbolo comunismo. En esos momentos, hace 22 años, a las 18 horas, empezaron a disparar el ejército empezó a disparar y las puertas de la catedral se cerraron, así que los que estaban ahí, los jóvenes reunidos, no pudieron entrar. Solamente eso quería mencionar brevemente de aquí, de Timișoara, y en estos días, hasta el 25 de diciembre, recordaremos a los que murieron por la libertad de este país, porque así se dice que aquí en 89 ya nos liberamos del comunismo que fue llegado al extremo en este país de la Europa del Este. Un abrazo y un beso muy muy grande para los que están en cabina y para todo el auditorio de Radio Contrabanda. Adiós. Adiós, Joana, que pases unas felices fiestas en compañía de tu familia y en Rumanía. Bien, pues estás escuchando Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4. Son las 6 de la tarde con 40 minutos, 20 minutos para que sean las 6 de la tarde, más bien, que nos estamos equivocando. Y Elena, vamos a la siguiente columna. Sí, aquí desde Nómada Sin Tópico vamos con el TIC social de Ángel. Hola, buenas tardes, nómadas. Les hablo ya desde acá, desde el otro lado del Océano Atlántico, acá en México. Y bueno, les mando esta grabación porque es posible que en estos momentos me encuentre en un autobús viajando hacia San Cristóbal de las Casas, un viaje de más de 12 horas. Entonces, bueno, seguramente será un poco pesado, pero bueno, el día de hoy en este espacio de TIC social quisiera hablar un poco sobre un proyecto en el que he estado investigando un poco, en el que me he estado metiendo a su página y conociéndolo de cerca, que se llama Labdoo, L-A-B-D-O-O. Es un proyecto que nació hace unos 3 o 4 años, una idea nacida en conjunto desde Estados Unidos y desde aquí, desde Barcelona, en el que lo que se pretende es pues luchar contra la brecha digital, esta, digamos, desigualdad que tiene que ver con las tecnologías de información y de comunicaciones, tratar de cerrar esta brecha. Y lo hacen a partir de, pues, reutilizar los ordenadores portátiles que cada año son desechados en los países de primer mundo, y tratar de llevarlos hacia comunidades desprotegidas en los países en vías de desarrollo. Ellos tienen un mecanismo, un proceso que de varios pasos, en el que pues tratan de involucrar a la mayor gente posible con pequeñas tareas, en el que todo aquel que esté interesado puede hacer desde simplemente etiquetar su ordenador portátil que esté registrado en la página, hasta crear un centro de distribución de estas ordenadores, ¿no? Y entre estas dos tareas existen muchas otras que pueden tener mayor o menor cantidad de involucramiento o compromiso con el proyecto. Entonces ellos tienen un ciclo que le dan a cada ordenador. Le dan un ciclo en el que empieza desde el momento en el que idealmente debe empezar desde el momento que uno tiene una laptop, una computadora portátil, ¿no? Que es simplemente registrarla, etiquetarla. Cuando uno considera que su computadora, pues más o menos como a los 3 o 4 años, que ya creemos que es un poco lenta, que queremos comprar otra, que queremos algo más nuevo, etcétera, nosotros registramos nuestra computadora en un segundo paso, que es que ya está disponible para ser utilizada por Labdoo. Entonces, bueno, se invita al propio usuario del ordenador que haga una limpieza de la computadora, o sea, es limpieza del software, limpieza de todo la información que tiene dentro, para instalar Ubuntu y Edubuntu. Para los que no saben, Ubuntu es un sistema operativo de Linux, uno de tantos, y para, bueno, aprovechando que es software libre y que que puede ser actualizado gratuitamente, etcétera. Y Edubuntu son una serie de programas, de aplicaciones enfocadas a espacios educativos, ¿no? Desde preescolar, primaria, secundaria. Entonces esto se instala, se borra todo lo que tiene el ordenador, se instala Ubuntu, se instala Edubuntu, y entonces ya está listo en una segunda etapa, ¿no? Esto, bueno, insisto, esto puede ser hecho desde el mismo dueño de del ordenador, o puede ser llevado a uno de estos centros, que les llaman hubs, donde ahí se encargan de distribuir, de limpiar las computadoras y de distribuirlas. En caso de que ya se tenga esta etapa, después está lista para ser enviada y se necesita conseguir alguien que pueda llevarlo a los proyectos de escuelas que se tengan alguna comunidad que tenga esta necesidad. Estos son proyectos aparte que los mismos del Labdu han estado buscando y en los que les hacen falta ordenadores y que el Labdu está dispuesto a ayudarles. Pero claro, el problema es, el reto es transportar los ordenadores hacia estas escuelas, hacia estos proyectos donde se necesiten los ordenadores. Pero nuevamente se apuesta por las micro tareas que les llaman, ¿no? Es decir, tareas a pequeña escala que alguna persona que también pueda hacer simplemente de mensajero o de transportar las computadoras, ¿no? Entonces, si se sabe de alguien que va a ir a alguna ciudad donde se necesiten de estas computadoras, pues esta persona se ofrece para transportar las computadoras, etcétera, ¿no? Ya una vez ahí en las escuelas, pues se tienen se hace uso de estas computadoras y llevan instalado una aplicación estas computadoras en las que se reporta cuando, se dañan totalmente. Es decir, también va a llegar un punto en el que aunque estas computadoras que normalmente nos podemos desechar porque queremos actualizarlas, aunque funcionen bien, pero sí llega un punto en el que se echan a perder, se descomponen, y entonces la aplicación que tiene instalada manda un mensaje, informa de que ya ha sido, de que ya no funciona, y nuevamente se requiere de un viaje, ¿no? De un, le llaman do trip. Los del Labdu le llaman do trip, que es un viaje de vuelta otra vez hacia un hub, hacia un centro de distribución, en donde es de vuelta a la computadora para evitar contaminación de circuitos de semiconductores, etcétera, y se llevan estas computadoras a centros de reciclaje de aparatos electrónicos, y así cerrando el ciclo, ¿no? Esta es una iniciativa que es muy muy interesante. Apenas está empezando, apenas se tienen solo 7 centros de distribución, 7 hubs en distintas ciudades. Hay algunos en California, hay uno en Barcelona, hay otros en Italia, en Madrid, en Nueva York, en Roma y en Taiwán. Esos son, los centros de distribución que existen actualmente, en donde se pueden llevar ahí los laptops, pero nuevamente insisto, la idea o el reto es que la gente que se pueda involucrar a este proyecto de distintas maneras, ¿no? Desde simplemente etiquetar, limpiarle a la computadora, llevarlo a un centro de distribución o llevarlo a las escuelas, y de esta forma no se carga todo el peso del proyecto en una sola persona. Esto es Labdu. Para más información, métanse a la página de ellos, es Labdu, labdoo.org. Proyecto muy interesante, ahí hay varios videos que explican todo el proceso. Y ojalá y siga creciendo este proyecto, porque varios de estos se necesitan pues cerrar esto, lo conocido como la brecha digital. Soy Ángel, nos vemos en la siguiente emisión de TIC Social y saludos allá a todos los nómadas sintópicos en Barcelona y saludo a todo el auditorio. Hasta la próxima. Buenas tardes, acabamos de escuchar aquí en Nómada Sintópico al TIC Social, la columna de Ángel. Y ahora, si lo conseguimos, podemos conectarnos con Ángel en directo y nos puede mandar un saludo a todos nosotros y a todos ustedes. ¿Ángel? Ángel, ¿estás ahí? A ver, lo estamos intentando. Ahí va. Parece que ahí va. ¿Cómo va, Ángel? Sí, ¿nos escuchas? Claro. Tenemos que hacer una llamada. Parece ser que tenemos un pequeño problemilla, pero que enseguida nuestra especialista en tecnología, Muna, va a resolver. ¿Ángel? Hola, saludos. ¿Saludos, se escucha? Saludos allá a todos los nómadas sintópicos en Barcelona. Pues sí, la columna que acaban de escuchar es sobre este proyecto de Labdu, que ahora estamos tratando de montar también uno de estos centros de distribución aquí en Distrito Federal. Yo me encuentro acá en el Distrito Federal. Y bueno, además de mandar saludos a todos por allá, también quisiera aprovechar para mandar un mensaje informativo y también de condena sobre lo que sucedió en Guerrero el día 12 de diciembre, en el que dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron asesinados durante una protesta en el que cerraron una carretera, 500 estudiantes, y para romper con esta protesta, Policía Federal, Policía Estatal, Policía Ministerial acudieron al sitio, muchos de ellos armados, y durante el ojo, dos estudiantes fueron asesinados y otros heridos. Entonces, bueno, desde este rincón, desde este espacio de frecuencia de Nómada Sintópico en Contrabanda, quisiera aprovechar y en nombre de todos nosotros condenar los hechos y exigir que sean esclarecidos estos asesinatos y que se encuentren a los culpables y se rija eso con respecto a lo que es justo de estos estudiantes que simplemente exigían mejores atenciones, mejores condiciones en la escuela normal de allá de Ayotzinapa, Guerrero, que por cierto es de donde surgió Lucio Cabal. Años, y de igual forma, después de tratar de que sus exigencias fueran escuchadas por el Estado y no ser así, pues surgió, tomó la opción de la guerrilla. Y bueno, simplemente eso, aprovechar para que estemos al tanto sobre estos hechos que hasta el día de hoy todavía no se ha esclarecido, estos asesinatos. Y bueno, fuera de eso, nuevamente saludarlos, contento de seguir aquí, aunque sea del otro lado del océano. Y pues saludos a todo el auditorio y a todos los de allá de Contrabanda y Nómada Sintópico. Hasta luego y saludos a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, Ángel, y esperamos eso, que se haga justicia en Guerrero por los hechos y que se esclarezca lo que ha ocurrido. Y ahora vamos con otro tema. ¿Qué tal, Zancada? ¿Qué tema nos vais a presentar? El tema que viene ahora se llama El sábado a las 10 y con lo que ha dicho nuestro compañero también tiene mucho que ver, porque es hablar un poco sobre expresar tu malestar y sobre todo expresarlo en la calle, ¿no? Y manifestarte y decir ya basta, ¿no? Y este tema habla un poco de esto y se titula El sábado a las 10. Thank you. las lenguas que quieran tapar, les digo, no los pueden callar. Por muchas celdas, por otro pensar, les digo, no los pueden callar. Por muchas guerras que quieran montar, les digo, les digo, no los pueden callar. Por más viviendas a precio de rey, les digo, no los pueden callar. Por más maltratos hacia la mujer, te digo, no los pueden callar. Sábado a las 10, sábado a las 10, estamos concentrados. Si te quieres apuntar, yo te esperaré. El sábado a las 10. Y seguimos aquí en Nómada Sin Tópico desde el 91.4 de la FM. Y ahora vamos con Muna y Guadalupe, que nos van a ofrecer la columna Cantos Contados. Hola, ya nos escuchamos por allí. Pues bueno, queridos y queridas escuchas que nos están oyendo a través del 91.4 aquí de contrabanda de la frecuencia modulada y también por internet. Pues yo soy Muna, aquí al micrófono. Esta es una emisión más de Cantos Contados, que hace ya algunas semanas que no presentábamos esta columna sobre canciones y un poco sobre su historia. Hoy es una emisión especial porque tenemos una invitada especialísima y vamos a hacer la canción de esta emisión, la haremos aquí en cabina, en vivo. Y nuestra invitada es Guadalupe Cano. Lupita, ¿cómo estás? Muy bien, hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerte aquí otra Igualmente. Vez, porque ya habías estado, pero no al micrófono aún. Así es, ya, pero bueno, ya estoy aquí. Y ya tocaba. Sí, sí, sí. Bueno, Guadalupe Cano es actriz, está aquí haciendo su máster de danza terapia. Oye, mi dancer en máster terapia. Tu dancer en máster terapia. Y está involucrada con muchas técnicas del cuerpo, es una gran investigadora, una curiosa, y del cuerpo y de la música también, porque Lupita se metió ya hace varios años a explorar en el son jarocho, y que es un género musical del estado de Veracruz, uno entre varios géneros musicales, porque Veracruz es muy rico musicalmente hablando, pero uno de los más importantes y que está dando mucho de qué hablar es el son jarocho. Y bueno, se metió, digamos que le echó cuerpo entero a cantar, a versar, a zapatear, porque es una música que se baila, a tocar la jarana. Así que bueno, si nos quieres contar un poquito de tu experiencia y del son jarocho también. Bueno, pues la gente que nos esté escuchando allá por la que huelga en México, tal vez haya por ahí algunos jaraneros y ya saben de qué se trata esto, ¿no? Que sí, que uno se acerca y que bueno, que la fiesta es así, que es una fiesta muy incluyente, que es una música que desde hace como 300 años se practica en el sur de Veracruz, en una zona campesina. En algunos lugares se continuó haciendo ese tipo de música hasta ahora, en las fiestas de los pueblos, de la gente, cuando era un bautizo, una boda, un cumpleaños. Se organizaba lo que la fiesta del son jarocho, que se llama fandango, y que se hace alrededor de una tarima. Y que bueno, que lleva, que toda la gente que sepa tocar algún instrumento o que le guste, pues está invitada, porque es una fiesta abierta, ¿no? Y eso, con el paso del tiempo, ahora que se ha retomado un poco el son jarocho, porque quedó un poco abandonado con la llegada de, por ahí de los 50, 60, no sé exactamente, pero la llegada de las cerveceras, ¿no? De las empresas cerveceras, empezaron a organizar bailes, pero con grupos de música tropical o chunchaca, pero llevaban unas carpas gigantes y era un gran negocio. Entonces la música que la gente hacía empezó a quedar desplazada y las fiestas empezaron a llenarse de ese tipo de música, y la otra música pues se fue quedando desplazada, ¿no? Hay muchas cosas alrededor del son jarocho, ¿no? También la religión y bueno, muchas cosas que fueron como llevando, haciendo a un lado el protagonismo del son jarocho, que era como la música de la gente, que usaba la gente, ¿no? Oye, Lupita, pero bueno, en Veracruz, y ahora yo creo que más extendidamente en México, incluso en otros países, pero bueno, sobre todo en Veracruz empezó ya hace más de 25 años un movimiento como para recuperar, digamos, esa gran tradición del son y recrearla, digamos, ¿no? Porque que músicos que se interesaron en hacer los sones que se hacían antaño, de los grandes versadores, ya que ahora ya son, muchos de ellos son ancianos o algunos ya murieron, y recuperar sus sones, o estos sones tradicionales que venía haciendo la gente, y muchos que se dieron a la tarea de crear nuevos sones también, ¿no? Empieza este movimiento del son jarocho, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, así es. Y ha sido como muy bien recibido entre la juventud, eso es muy bonito. Porque tú ves en la Ciudad de México jóvenes a los que les gustaba o les gusta, ¿no? Al mismo tiempo, el rock, el reggaetón, lo que sea, ¿no? Pero el son jarocho es como una música tan prendida y tan incluyente, y como que la fiesta del fandango incluye tantos niveles de convivencia que los chicos están metidísimos. Y luego yo he visto, por ejemplo, jaranas o requintos ya con su, ¿cómo se llama?, su pastilla de sonido y con un diseño así con picos, y vamos, como que la gente entre los jóvenes, como te decía, ha sido muy muy bien recibido. Y también con este movimiento jaranero pues se procura que se tome como punto de referencia a los viejos, que afortunadamente hay muchos viejos que todavía lo tocan y tienen como ese saborcito de la historia de la música, como, o de su propia vida, ¿no? Que va impregnada en su forma y en su estilo de tocar, ¿no? En su versada, ¿no? Uy, Lupita, bueno, ahorita vamos a hacer para aquí, para el auditorio y para los compañeros que están aquí en cabina, vamos a intentar interpretar una canción de un grupo que surgido hace unos años, que se llama Quemayama, y que uno, digamos, de sus fundadores y de sus impulsores es Patricio Hidalgo. ¿Nos puedes contar un poco de él? Porque él tiene mucho que ver con este renacimiento, por decir así, o esta nueva corriente, este nuevo impulso del son jarocho. Sí, Patricio Hidalgo, bueno, es un músico muy admirado por muchos, por mí especialmente también, y que tiene como esa conexión especial, ¿no? De ser nieto de un músico, de un viejo músico de tradición muy, muy conocido y como emblemático, que se llamaba Arcadio Hidalgo, y que él tenía, es muy conocido por su versada, como por los versos que él cantaba, ¿no? Que no eran los versos todos los, o sea, no todos esos versos que él cantaba los había escrito exactamente él, pero era su versada, como la que él manejaba en las fiestas del fandango, y su versada era muy bonita, ¿no? Como muy particular, muy, muy, muy teñida del carácter de él, como de la vida que él había vivido, porque él estuvo en la Revolución Mexicana. Y bueno, y Patricio Hidalgo es su nieto, y con el paso del tiempo también dentro del movimiento jaranero, pues se desarrolló, ¿no? Se desarrolló ahí como músico, como versador, y particularmente como versador, pues es muy, muy bueno, muy, con un estilo muy definido, como con una, su versada va como muy cargada de sus raíces, no sé cómo decirlo, pero ya al escucharla uno sabe, ¿no? Como todo eso de lo que va cargada la música y la versada de Patricio Hidalgo, que es un gran músico, un gran cantador. Sí, porque el son jarocho justamente tiene esta fuerte tradición en la música, pero también en la lírica, ¿no? Justamente en el desarrollo de la poesía. Y sí, bueno, vamos a interpretar ahora una canción que se llama Quemayama, de un grupo del mismo nombre, Quemayama, y uno de los fundadores es Patricio Hidalgo Belli, el que ya mencionamos, y los versos de esta canción, la música me parece que es de los miembros del grupo, y los versos son de Zenén Ceferino y de Patricio Hidalgo. Y de, ¿no?, Patricio Hidalgo, me parece que sí, la verdad. Como lo que pasa con la música, con el son jarocho, es que muchos versos se sueltan y de repente ya son de todos, ¿no? Porque los usan en el fandango, pero en realidad, pues sí, sabemos que esta canción fue, bueno, este son es creado, es un son de nueva creación, creado por ellos, y la versada es de ellos, ¿no? Va teñida de ese estilo de ellos. Y tiene mucha influencia también como de la tercera raíz, que se le llama en México, a la raíz negra, a la raíz africana, que también Patricio Hidalgo ha tenido esa labor de rescatar, digamos, ¿no? Uh-huh. Y se escucha también un poco en esta canción, ¿no? Sí, sí, sí, el son jarocho, bueno, tiene ese origen como triple, ¿no? De la música, bueno, la influencia negra, la influencia de acá, ¿no? La influencia de la música española, particularmente de la música barroca, se reconoce mucho de la música barroca, pero también de otras músicas, ¿no? Incluso dicen, como hablan algunos especialistas, de la influencia de sonidos árabes, que no es lo que vamos a notar ahora mismo en nuestra interpretación, porque no tenemos el requinto en el que se nota más eso, pero ahí está. Y la música indígena, ¿no? En diferentes lugares se va notando más la influencia de uno o de otro, de, bueno, es una música campesina, entonces era de alguna manera una forma de resistir, ¿no? De los campesinos, que prácticamente eran esclavos en esa época, ¿no? Y que lo que tenían era su tiempo libre, y en las noches o después de las jornadas de trabajo, de las arduas jornadas de trabajo, y la música, donde convivían indígenas y negros y toda la gente que estaba mestizos en esa zona, de esa mezcla fue surgiendo esta música, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer este sonecito, Quemayama. Uh-huh. Ya no se nos va acortando el tiempo. Estamos aquí en Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda 91.4. Esta es la columna de Cantos Contados, y hoy con Guadalupe Cano aquí en el estudio. Yo soy Muna, y bueno, vamos a hacerlo con una jarana, que es uno de los instrumentos tradicionales, haciendo un poco las veces de requinto jarocho, pero bueno, vamos con Quemayama. Thank you. silencio es un tormento, cuando no hay contestación, cuando no hay contestación. El silencio es un tormento, el silencio es un tormento, cuando no hay contestación, cuando no hay contestación. El silencio es un tormento, y me voy gritando al viento, ¿qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Dónde está tu sentimiento? Y me voy gritando al viento, ¿qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Dónde está tu sentimiento? El día que frente a mí quema, llama, quema ya, la muerte se haga presente, quema, llama, quema ya, el corazón a la gente, quema, llama, quema ya, entonces dejaré aquí. Quema, llama, quema ya, para que sepan así. Quema, llama, quema ya, que no he muerto de verdad. Quema, llama, quema ya, que la muerte en realidad. Quema, llama, quema ya, si es otra forma de ser. Quema, llama, quema ya, y cantaré igual que ayer. Quema, llama, quema ya, por toda la eternidad. Quema, llama, quema ya, y cantaré igual que ayer. Quema, llama, quema ya, por toda la eternidad. Quema, llama, quema ya, quema, llama, quema ya, quema, llama, quema ya. Yo puedo trenzar mis venas junto a la tierra que piso, junto a la tierra que piso. Yo puedo trenzar mis venas, yo puedo trenzar mis venas junto a la tierra que piso, junto a la tierra que piso. Yo puedo trenzar mis venas de rojo, pintar arenas y los cielos de rojizo, y los cielos de rojizo, de rojo pintar arenas, de rojo pintar arenas y los cielos de rojizo, y los cielos de rojizo, de rojo pintar arenas. Silencio la madrugada, quema, llama, quema ya, hizo parir oraciones, quema, llama, quema ya, por la garganta sedienta, quema, llama, quema ya, llena de heridas salobres, quema, llama, quema ya, tendido quedó tu cuerpo, quema, llama, quema ya, tierra abrazada al roble, quema, llama, quema ya, tu piel se volvió barrial, quema, llama, quema ya, y se incrustó por el monte, quema, llama, quema ya, para que canten las lluvias, quema, llama, quema ya, eternamente tu nombre, quema, llama, quema ya, eternamente tu nombre, quema, llama, quema ya, quema, llama, quema ya, quema, llama, quema ya. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Nómada Sin Tópico. Estamos aquí este domingo 18 de diciembre. Gracias a Guadalupe Cano. Gracias a ti, Muna. Aquí en la columna de Cantos Contados. Y muchísimas gracias. Pues yo soy Muna y nos quedamos todavía con un ratito más de programa. Muy buenas tardes, aquí en Nómada Sin Tópico, 91.4 de Radio Contrabanda FM. Y ahora vamos a intentar contactar con Gabo, que está en directo desde la manifestación del 18 de diciembre, una manifestación, es una concentración dedicada a protestar por los derechos de los inmigrantes. ¿Cómo lo tenemos? A esperar la llamada de nuestro compañero Gabo, que se encuentra justamente en esta concentración. Mientras esperamos la llamada, vamos a escuchar otro tema de los compañeros que se encuentran con nosotros después de deleitarnos con los cantos contados y este son jarocho tan hermoso que acabamos de escuchar. Mientras tanto, y recibimos la llamada de Gabo, a los compañeros que se encuentran con nosotros, vamos a escuchar otro tema. ¿Qué podemos escuchar ahora? Sí, el siguiente tema es un, bueno, primero decir que me he quedado alucinado, que me he quedado sin voz ni nada, o sea, han cantado increíble, han tocado increíble y no tengo palabras. Yo ya me retiro de la música a partir de aquí. Y bueno, y después de decir esto, el siguiente tema es un tema que se llama Viaje en Transistor y habla sobre los senderos y los caminos que tomamos la gente y cómo los tomamos. En este caso, en transistor. Con la maleta en los pies, eligiendo un vendaval. Pasaré divertido. Me advirtieron que al andar travesaños me caerán. No te mates mi camino. No me palas sentenciar los trapos de los demás. Dámelos, son los míos. Si me vienen a imponer mi respuesta, ondeará. Es mi destino, que no me paga amor, que viajo en transistor, que vuelo en re mayor. Con los puntos por unir que ha dejado mi intuición. Es mi destino. Ah, es mi destino. Es mi destino. I'm Y ahora vamos a poder conectar, vamos a poder hablar por teléfono con nuestro compañero Gabo, que está en una concentración en la zona franca, una concentración que está dedicada a la lucha por los derechos de las personas migradas y en contra del cierre de los CIEs, puesto que la manifestación ha sido ya esta mañana a las 12. Gabo, ¿qué tal? Hola. ¿Me escuchas? Hola. Sí, les oigo perfectamente. Hola. Buenas tardes. Pues aquí ando en el frente del centro de internamiento. Hoy ha sido una jornada bastante intensa. A las 12 de la mañana empezamos una manifestación desde la Plaza Universidad hasta la Ciudadela. Estamos por muchos sitios, hicimos performance, un poco de mostrar a la gente qué es lo que está sucediendo, esto que no se ve, que es el maltrato a los trabajadores extranjeros con bajos recursos, es decir, los llamados inmigrantes. Y ahora estamos en frente del centro de internamiento, ahora en presentación, porque no mucha gente lo sabe, pero a nuestros compañeros trabajadores extranjeros que no tienen recursos, pues los encierran en estas prisiones para extranjeros y denunciando, haciéndolo visible. Y bueno, pues hoy lo han convocado varias entidades y asociaciones, el 15DM, el colectivo Primero de Marzo, Te Quedas Donde Quieras, Papeles y Tres para Tothom, colectivo Maloca. Y bueno, pues tengo aquí un compañero del colectivo Maloca que nos va a ampliar un poquito más la noticia. Se los voy a pasar. Sí, él es Juan. Juan, buenas tardes. Bueno, presentarnos un poquito el tema. Hola, buenas tardes. Hola, Juan. Buenas tardes. Sí, dime, ¿qué es esto de los CIEs? Explícanos un poco. Bueno, pues lo que hoy venimos viendo en el marco del 18 de diciembre, que es el Día de la Persona Migrante, Refugiada y Desplazada, ha sido toda una serie de reivindicaciones a lo largo de todo el día. En la mañana hemos hecho una manifestación para visibilizar lo que son las políticas racistas, xenófobas, cómo está afectando la crisis a las personas migrantes, a las mujeres trabajadoras y domésticas. Y ahora estamos aquí en el Centro de Internamiento de Extranjeros, una cárcel, es una prisión, y estamos aquí exigiendo su cierre inmediato. Entendemos y no vamos a permitir que por faltas administrativas se prive la libertad a las personas. Por tanto, en CIES es un centro de entrenamiento de extranjeros que están esperando qué, o simplemente encerrados. Perdón. ¿Por qué motivo son encerrados en estos CIES los inmigrantes? Son encerrados porque hay toda una política de criminalización a la inmigración. Y por una falta administrativa, que es por el hecho de no tener papeles, encierran a las personas en estas cárceles. No debería existir ese tipo de centros, no debería que por una falta administrativa, como por ejemplo no llevar el DNI, puede ser una falta administrativa, pues no entendemos por qué a través de una falta administrativa se encierran a las personas, se les priva de libertad en cárceles, en prisiones, donde constantemente son violados los derechos de las poblaciones migrantes. Allí, dentro de estas prisiones, dentro de estas cárceles para extranjeros, está constatado y está muchas organizaciones han verificado la violación a los derechos humanos de la población migrante a través de torturas, insultos, encierros, aíslan a la población que dicen que es conflictiva. Por eso exigimos que inmediatamente se cierre este tipo de cárceles. Ajá. ¿Sabéis algo de si los países de origen de estos inmigrantes tienen noticia de estos centros? Y si se han pronunciado. Si los centros de los países de origen de estos inmigrantes tienen noticia de estos centros, o saben de la existencia, o se han pronunciado en contra de este tipo de prácticas. Sí que tienen notificación y constancia de estos centros de internamiento. Y también desde los países del sur, de los países de proveniencia donde tenemos la población migrante, también se está reivindicando el cierre de este tipo de centros de estas cárceles para personas migrantes. Algunos gobiernos, como por ejemplo el Ecuador, se ha manifestado en contra de este tipo porque tiene una aplicación de lo que significa la ciudadanía universal y está en contra de estos centros. Y bueno, sobre todo lo que son los movimientos sociales y las organizaciones de los países de origen, en un día como hoy, por ejemplo, también se está manifestando en todo el mundo, alrededor de varias ciudades del mundo, tanto en el norte como en el sur, han habido acciones en contra de la política racista y concretamente de estos centros de estas cárceles. Aparte de la concentración que estáis llevando a cabo ahora, que más o menos, ¿cuánto prevéis que puede terminar? ¿O hay algún hasta las 7? No sabes. El horario de visitas, bueno, no sé si lo habrán cambiado porque normalmente sabotean, digamos, a los familiares cuando hay un tipo de manifestación de estas. Estaremos aquí hasta las 8. Hasta las 8. Hasta las 8, tanto que esto se tiene que quitar ya. De acuerdo. ¿Tenéis algún tipo de acción prevista para estos próximos días? No, la acción termina hoy, pero continuaremos los diferentes colectivos, el 15M, trabajando por visibilizar lo que son las redadas racistas, los controles policiales que hay alrededor de, digamos, de todo el Estado, cada día la población migrante, trabajando por los derechos de las poblaciones migrantes, y seguiremos luchando para que estos centros de la vergüenza se cierren inmediatamente. ¿Tenéis alguna dirección web, algún blog al que podamos dirigirnos para seguir estando informados? Para convocar, digamos, esta acción de hoy, creamos un blog donde vamos a seguir colocando información respecto a los centros de internamiento, que se llama diwitadesembrabcn.blogspot.com. De acuerdo. Pues muchas gracias, Juan. ¿Tienes por ahí a Gabo? Vale, gracias a ustedes. Muy bien, a vosotros y ánimo. Gracias, Juan. ¿Compas? Sí. ¿Hola? Gabo, di. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Juan, la situación es terrible y ya se han reportado algunas muertes, pues asesinatos dentro de centros de internamiento, especialmente en Barcelona. Hoy se han nombrado 5 casos, pero 5 casos de los que sabemos que se han reportado. Hay muchas personas que no tienen familia, no tienen contacto y no sabemos de verdad cuál es la cantidad de fallecimientos, de muertes, de asesinatos, vamos a llamarlo por su nombre. ¿Qué ha perpetrado en Barcelona? En Barcelona, en el centro de internamiento de Barcelona, ya hay por lo menos 5 casos reportados de muertes dentro del CIE en circunstancias muy muy dudosas de que fuera muerte natural, claro, porque ya se ha denunciado mucho pues los maltratos y las vejaciones. Entonces, pues en el blog, yo les he mandado por correo electrónico las más señas del blog y del Facebook, donde pueden reportar para el público que nos está escuchando. Vamos a terminar esta conexión ahora, porque voy a buscar más compas para hacer alguna cortita de entrevista adelante. Nada más mencionarle que entre todos los colectivos que han asistido aquí, hay uno que es muy muy importante, puesto que las que sufren más las vejaciones por ser extranjeras y pobres son las mujeres, y especialmente en el cuidado de ancianos, en geriátricos, en limpieza. Y bueno, y entonces el nivel de impunidad es superior en este sector de la población, que llegan a trabajar por muy poco y aguantar situaciones de laborales duras. Pues deciros que hay un sindicato de trabajadores y trabajadoras cuidadoras del hogar que se llama Sindi Hogar, S-I-N-D-I Hogar, en el cual las personas que estén interesadas se pueden inscribir y recibir información. También sirve pues como herramienta colectiva para empoderarse, puesto que normalmente una se siente sola frente a estas vejaciones que sufren en el trabajo, y es una manera de informarse, asesorarse y coger para luchar por sus derechos, y en caso que haya alguna irregularidad pues también asesorar y luchar. Bueno, si quieren escribir a Sindi Hogar, es sindihogar@hotmail.es. Cindy, hotmail.es. Sí, lo colgaremos en la página de nomadasintopico.org. Sí. Bueno, pues nada, tengan la línea abierta para dentro de un rato les comunico otra vez y hacemos otra entrevista, sí. De acuerdo, Gabo, te esperamos. 2 o 3 minutos más adelante, sí. Muy gracias. Bien, venga, hasta luego. Venga, aquí estamos en el CIE. Terrible situación la que están viviendo inmigrantes aquí en nuestro país, en nuestra ciudad. Y vamos con César. Sí, a continuación vamos a conectarnos con México, vamos con Zapateando, vamos a intentar hacer esta conexión también, que los tenemos ya en la línea a través del internet. Vamos a ver si es posible ya conectarnos con ellos para posteriormente también seguir con esta cobertura informativa de la manifestación que se está llevando allá en Zona Franca en contra de los CIEs, para que se cierren estos centros de internamiento de inmigrantes. Y agradecemos a Gabo por este trabajo informativo. Invitamos a la gente a que esté muy pendiente de toda esta información que están aquí en Barcelona. Ya mencionaba Gabo de estas 5 muertes, y que es muy trágico, pero que al mismo tiempo nos lleva a estar muy pendientes, a estar muy activos sobre lo que está ocurriendo con estos centros de internamiento. Vamos a ver si nos podemos conectar con Zapateando. Vamos a ver, son las 6 de la tarde con 30 minutos aquí en Contrabanda 91.4 de la FM. Elena, ¿me comentabas alguna cosa? El audio, tenemos preparado el audio ahora. Tenemos preparado un audio de Zapateando, nos envían un audio Zapateando, no los vamos a tener directo, ¿verdad? También los vamos a tener directo. Pues cuestión de unos segundos y entramos directamente con Zapateando, que siempre de manera muy oportuna nos envían información en directo y también audio sobre las distintas movilizaciones que están ocurriendo allá en México. Hay bastantes cosas a lo largo del país, desde el norte hasta el sur. Hay muchas movilizaciones, trabajos de gentes, de organizaciones, de protestas sociales, y que siempre nos están informando también Javier y Azalia, que les enviamos un saludo muy grande, que están muy pendientes de lo que está ocurriendo. Aquí tenemos, ya estamos escuchando el sonido de fondo de Zapateando. Muna, parece que ya casi lo tenemos listo y parece que ya vamos con ellos ahora. ¿Qué tal, auditorio de Nómada Sin Pico? Pues les mandamos un saludo desde aquí, desde Xalapa, Veracruz. El día de hoy queremos también saludar a pues algunas de las radios comunitarias que hace posible la transmisión de medios por diferentes formas, en este caso especialmente a La Que Huelga, que retransmite esto los martes, a los compañeros de Radio Pozol, a los compañeros de Regeneración y del Disidente Radio, y el día de hoy muy especialmente a los compañeros de Radio Ñomda, que transmiten por FM allá en Xochitlahuaca, en Guerrero, y también por internet. Y el día de hoy precisamente nos vamos a referir al estado de Guerrero, en donde en estos momentos Radio Ñomda está conmemorando el séptimo aniversario que tienen como radio comunitaria. Les queremos precisamente, además de mandar esta felicitación y el saludo, hacer la denuncia del contexto en el que se está dando este séptimo aniversario. De hecho, hay una coordinación de apoyo a la radio que trabaja prácticamente desde la Ciudad de México y que se habían organizado para realizar un viaje a participar en este festejo y tuvieron que suspender esta caravana debido a los sucesos que se han dado recientemente en el estado, que son todos ellos graves, especialmente dos, que es uno, la desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista, campesinos ecologistas de allá de la Sierra de Petatlán, y también la represión que hubo contra estudiantes normalistas, en el que fueron asesinados por la policía tres de ellos, Jorge Alexis Herrera Pino, Gabriel Echeverría de Jesús, y después también murió hospitalizado José David Espíritu. Estas razones y también el acoso que sufrió la caravana en la Ciudad de México, incluso la congelación de la cuenta bancaria en donde estaban depositando el dinero para pagar el autobús, hizo que los compañeros de la Coordinación de Apoyo a Surja tuvieran que suspender. Un compañero entrevistó a una de estas compañeras y nos ha mandado un audio en donde explican precisamente los motivos por los que se suspendió la caravana. Vamos a escuchar el audio y regresamos a comentar un poquito sobre la palabra de Radio Ñomda en este séptimo aniversario. A ver, nos vamos a quedar. Bueno, hemos decidido suspender el viaje, la caravana a Xochitlahuaca, debido al contexto en la región. No consideramos prudente asegurar la... No consideramos prudente seguir adelante con el viaje a Xochitlahuaca porque no podemos garantizar las condiciones de seguridad para los asistentes. El contexto en la región pues se ha agudizado y en el último mes particularmente y en la última semana está muy difícil el ambiente político y de represión en la región, particularmente pues los hechos ocurridos con los normalistas de Ayotzinapa. Pues eso nos pone como a la caravana en una situación un poco vulnerable, sumando los incidentes de seguridad que ha habido en Xochitlahuaca, y por eso hemos decidido cancelar el viaje. ¿Directamente han sido afectados los organizadores? Pues se canceló, se congeló la cuenta bancaria donde se estaban haciendo los depósitos y ha habido un seguimiento a un compañero y pues también ha habido como un poco de hostigamiento telefónico. Bueno, nuestros teléfonos luego se paralizan. De ahí en fuera no ha habido ninguna agresión física así mayor, pero pues estaremos, pues les pedimos que estén al pendientes pues de cualquier eventualidad que pueda pasarnos a nosotros. También esta escalada de violencia pues nos llega, digamos, a la coordinación que hemos trabajado pues durante más de 4 años acompañando la lucha de Xóchitl, ¿no? Por el derecho a la palabra, hemos acompañado las manifestaciones de Xóchitl y de otros pueblos también que pues también sean, nos hemos manifestado también públicamente, ¿no? Como a favor de estos compas, dándoles apoyo, ¿no? Digamos, firmando cartas, etcétera. Y pues ahorita pues también nos afecta esto, ¿no? Y pues les pedimos muchas disculpas a todos los compañeros que vinieron hasta acá, los compañeros de Zapateando, les enviamos un saludo, y que era algo no previsto, de verdad, no teníamos contemplado. ¿Qué comunicado ha extendido la radio Ñomdaja? Pues ellos, también ellos ven muy difícil el contexto en la región. Creen que ahorita, pues, ellos, a pesar de todos de los esfuerzos organizativos que sigue adelante en la región, y pues está en la mira del Estado ahorita. Sí, ahorita que son tiempos electorales, digamos, un muerto para uno favorece los votos para el otro, y un muerto para el otro lado favorece el otro. O sea, nos medimos así ahorita. Bueno, muchas gracias. Sí. Bien, pues este fue el audio de una compañera de allá de la coordinación de apoyo a Sulja, en donde explica los motivos por los cuales la caravana no pudo asistir al 7º aniversario de Radio Ñomda. Y pues ahora vamos a leer algunos fragmentos del comunicado que hace la radio en este 7º aniversario, en donde pues destacan este contexto represivo. Para esto contamos con la colaboración de la compañera Salia. Bueno, pues desde la coordinación de apoyo a Radio Ñomda en el DF, ellos elaboran un pronunciamiento donde están describiendo justamente lo que es la guerra del Estado mexicano contra las organizaciones sociales en México. Hay que recordar de manera particular, las radios comunitarias son bastante hostigadas en el país, ha habido detenciones en contra de ellos, y específicamente Radio Ñomda pues ha sufrido una serie de ataques a lo largo de sus 7 años. Pero estos ataques que han sufrido no les han impedido pues continuar este camino de la autonomía y la construcción de medios de comunicación propios de los pueblos. Bueno, entonces desde el DF y desde Guerrero, la Radio Ñomda se está solidarizando con otras luchas. Dice, bueno, hay un Estado terrorista que pretende callar las voces críticas, desarticular y amedrentar las luchas. Con el miedo pretenden paralizarnos, pero nosotros no lo haremos. Por eso, desde aquí, y aún sabiendo que el mal gobierno desprecie nuestra palabra, porque no la ha escuchado por cientos de años y sabiendo que tampoco lo hará ahora, pero lo tenemos que decir, exigimos al mal gobierno de México y de los imperios alto a la guerra de exterminio en contra de nuestros hermanos zapatistas de Chiapas y de Xayacalan en Michoacán. Justicia para las y los muertos de Acteal en Chiapas, en Ostula, Michoacán, Aguas Blancas, El Charco, la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco y la Organización del Pueblo Indígena MEFA de Ayutla de los Libres. Justicia para el compañero Miguel Ángel Gutiérrez Ávila. Justicia para los ecologistas muertos y desaparecidos de la Sierra de Guerrero. Justicia para los estudiantes asesinados de la Normal Rural de Ayotzinapa del Estado de Guerrero. Justicia para todas las y los muertos de esta guerra absurda. Alto a la impunidad, cárcel para los asesinos. Alto al despojo del territorio de los campesinos, tribus, naciones y pueblos indígenas como los yaquis de Sonora, los wixárikas de San Luis Potosí. Alto a las mineras en los territorios Nasavi, Mepa y Mestizo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Libertad para nuestro hermano Alberto Patistán, preso en el penal Ceferezo número 8 en Guasave, Sonora. Libertad para los presos políticos de La Voz de la Mate en Chiapas. Libertad para el periodista Mumia Abu Jamal, quien se encuentra en prisión en Pensilvania, Estados Unidos de Norteamérica, desde hace más de 30 años. Libertad para todos los presos políticos del mundo. A alto la persecución judicial en contra de nuestros compañeros ex representantes agrarios y ex autoridades tradicionales de Sulhá, Rodrigo Morales Valtierra, Roberto Martínez de Jesús, Atilano López Díaz, Eloy Valtierra López y Epifanio Merino Guerrero. Alto al hostigamiento y amenazas de muerte de las y los integrantes de la Coordinación de Apoyo a Sulhá y el Comité Cerezo de la Ciudad de México. Alto a la represión y persecución judicial en contra de los colectivos y personas que hacen posible la existencia de los medios comunitarios libres y alternativos. En realidad nuestras esperanzas están en la gente buena, como ustedes, hermanos y hermanas, compañeras y compañeros, quienes deseamos construir desde abajo y a la izquierda un mundo donde quepamos todas y todos. Para eso necesitamos avanzar en nuestra organización, ante las agresiones y sobre todo para hacer realidad nuestros anhelos de libertad y justicia social, necesitamos unificarnos. Que cada uno de nosotros seamos una semilla de esperanza de una vida digna para nuestras hijas e hijos. Para nosotros son 7 años de resistencia y comunicación comunitaria, y la lucha sigue, es por la autonomía de nuestro pueblo. Gracias por ser nuestros compañeros en este camino. Nunca más un México sin nosotros. La palabra del pueblo es libre, rebelde y verdadera. Sulhá Guerrero, México, a 17 de diciembre de 2011. Ahí está la aportación de Zapateando. Les agradecemos por darnos este reporte acerca de lo que está ocurriendo en el estado de Guerrero, en México. Muchísimas gracias a Zapateando, a Zalia y Javier. Les enviamos un saludo muy grande. Y ahora nos vamos con Gabo desde la zona franca. Adelante, Gabo. Vale. ¿Estamos en directo? Sí, Gabo, sí, te estamos escuchando. Ah, bien, bien. Bueno, pues aquí otra vez reportando desde la concentración en el centro de internamiento. Antes hemos hablado con Juan de Maloca. Nos ha contado un poco de pues esta la situación vejatoria que están sufriendo los compas ahí dentro. La existencia de estos centros de internamiento que mucha gente no sabe que existen. Y bueno, pues ahora estoy con Sandra, que ya es el colectivo 1 de marzo, una de las entidades también convocantes de este evento. Y bueno, Sandra, antes hemos hablado con Juan, y nos ha dicho que va a haber un blog y se van a seguir colgando informaciones para hacer seguimiento. También hemos escuchado hoy algunos testimonios de personas que han estado dentro y han sido muy emocionantes, porque la verdad que la situación es muy dura. Preguntarte que, bueno, si las personas que nos están escuchando con las orejas paradas y se están inquietando por esta situación, ¿tienen alguna inquietud por seguir adelante, por unirse a esta lucha? ¿Qué nos puedes aconsejar la gente que nos está escuchando y no sabe dónde dirigirse para luchar en defensa de los extranjeros, que también somos trabajadores todos? Hola, buenas tardes. Bueno, una forma de acceder, de contactar con nosotros es mediante, por ejemplo, en el blog que os ha comentado el compañero anteriormente, salir una dirección de correo electrónico, ahí si nos enviáis un mail y nos comentáis que queréis meteros un poco en la movida, pues genial, ahí ya contactamos con vosotros. Y nada, comentar que somos un conjunto de colectivos y entidades de Barcelona y del resto de Cataluña, que nos organizamos desde hace ya algunos años. Este año se sumaron también algunas que nos seguían anteriormente. Y bueno, comentar que este acto no lo hacemos nosotros solos, sino que en 9 ciudades de la península se está llevando efecto al mismo tiempo, con diferentes acciones aplicadas a cada una de las ciudades. Y bueno, que ahora somos una red ya coordinada de muchísima gente, muchísimas entidades, muchísimos colectivos implicados en esta historia. Y bueno, y evidentemente que mejor que cada día ser más. Gracias, Sandra. También tenemos aquí a otras compas. Te quedas donde quieras, por ejemplo, que es un colectivo que también convoca este evento y que, bueno, para informaros, si eres trabajador o trabajadora y te encuentras en una situación en la que abusan de ti laboralmente, te quedas donde quieras, te puede dar asesoramiento. No es un servicio, puesto que aquí todos nos lo hacemos un poco, ¿no? Entonces, si vienes y te quedas donde quieras, aprenderás a defender tus derechos y también ayudarás a otras personas a defender los derechos y a formar a otras personas para que sepan defenderse, ¿no? Tengo aquí a una compañera, Nuria, te quedas donde quieras. Nuria, hoy hemos hablado con Juan de Maloca, nos ha puesto un día un poco al día de la convocatoria, de algunas de la situación que hay en el centro de internamiento. Hemos hablado con Sandra de primero de marzo, que nos ha hablado un poco más del tema. ¿Podrías hablarnos un poco de te quedas donde quieras a las personas que lo están escuchando? Por ejemplo, ¿qué pueden encontrar en te quedas donde quieras? Bueno, en te quedas donde quieras somos... Bueno, hola. En te quedas donde quieras, pues somos un colectivo bastante heterogéneo, ¿no? Pero en verdad lo que nos ha unido aquí, pues es sobre todo la lucha contra el CIE, ¿no? Entonces, venimos de la lucha anticarcelaria, pero también con toda una sensibilidad con el tema de inmigración, que va un poquito más allá de la reivindicación legalista, sino que ya estamos como hablando y atacando estructuras de dominación y toda la cuestión del racismo. Entonces, lo que pueden encontrar es un colectivo asambleario que hacemos varias cosas, ¿no? Por un lado, intentar visibilizar y sacar información de lo que pasa dentro y visibilizarlo fuera. Y por otro lado, hacemos también todo el tema de tratar el tema de racismo interiorizado que tenemos la gente blanca, ¿no? E intentar, ese es uno de los objetivos que nos marcamos ahora, trasladar toda esta inquietud a nivel de movimientos sociales, ¿no? Que vemos que faltan. Muchas gracias. ¿Me estáis escuchando? ¿Cómo? ¿Me escucháis? Sí, te escucho. Me estáis escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra intervención y por estar aquí. Gabo, ¿tienes alguna cosa más que decir antes de terminar? Bueno, pues de que aquí está bastante animado, ¿no?, el tema, y de que en verdad nos parece que es una situación bastante interesante estar aquí delante. En verdad, hoy es una convocatoria bastante variopinta, ¿no?, y hay pues colectivos de inmigrantes organizados, ¿no?, pues la gente de Cornellá Sin Fronteras, estaban las mujeres cuidadoras y mujeres de servicio doméstico. Hay como un poco representación un poco de todos estos sectores, ¿no? Y en verdad, pues gracias. En verdad, pues esto es... Vale, de nada, chava, Deu. Bueno, ya tenemos que ir cerrando, ¿verdad?, con este reporte. Nada más, decirles que bueno, esto es lo que está sucediendo y esto es toda la solidaridad y toda la unidad que hay con respecto a este tema. Y bueno, esto también es Nómada Sin Tópico, pues le damos voz a lo que normalmente no le dan voz los medios, como Radio Contrabanda también, una radio libre y no comercial. Pues gracias, este es el reporte. Gabo, al pie del cañón, con todos los compas, seguimos aquí en el CIE y seguimos en lucha. ¡Salud! Salud, Gabo, y muchas gracias, en lucha. Muchísimas gracias a Gabo por este reporte desde la concentración allá en Zona Franca frente al CIE, al Centro de Internamiento para Extranjeros. Y pues también apoyamos desde aquí, lanzamos un grito de que se cierren estos centros de internamiento. Ya estamos en la recta final, faltan 10 minutos para que termine este programa de Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Elena y Muna, pues vamos despidiéndonos, agradeciéndole por un lado a Ángel desde el Distrito Federal, que se comunicó con nosotros enviándonos un saludo y también enviándonos la columna de TIC Social. Por otro lado también desde Rumanía a Juana, que nos envió esta reseña sobre los acontecimientos que ocurrieron en 1989, la revolución de 1989, y teniendo una entrevista doblada también que nos estuvo comentando sobre estos acontecimientos, a Los Cantos Contados también, con este son jarocho, esta canción tan bonita que estuvimos escuchando. Guadalupe, muchísimas gracias por estar con nosotros, que te agradecemos bastante. Y también a los músicos, ¿qué les parece si mientras vamos cerrando, Muna, vamos a ir escuchando un poco también vamos a ir escuchando a Cesárea Évora? Aquí ya me están dando las instrucciones de que vamos a ir cerrando con Cesárea Évora. Muna. Bueno, pues sí, César, aquí ya estamos, como dice, cerrando Nómada Sin Tópico. Queremos, bueno, si quieren despedirse los músicos al micrófono. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Esperemos verlos a vosotros. En la próxima. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros y a Nómadas Radio Contrabanda. Gracias, de verdad. Y comentar un pequeño inciso de que, bueno, no tenemos bolos a la vista, pero si tenéis la oportunidad en algún cartel ver a Zancada, pues no perdáis la oportunidad de ir al concierto para vernos. Disfrutaréis, de verdad. Estoy de acuerdo con él. Perfecto, muchas gracias. Justo les iba a preguntar dónde los podíamos escuchar próximamente, pero ya nos estaremos pendientes. Y bueno, pues vamos a despedir este programa en la memoria de una gran, gran cantora de Cabo Verde, de esta isla africana, que era la gran Cesárea Évora, la diva de los pies descalzos. Vamos a escuchar Yamore, que es una canción que hizo con el gran músico de Mali, Salif Keita. Esta canción apareció en uno de los últimos discos de él. Y bueno, esta colaboración de Salif Keita y Cesárea Évora en memoria de esta gran cantante. Yo soy Muna, esto fue Nómada Sin Tópico. Elena, ¿quieres decir alguna cosa? Sencillamente disfruten de lo que queda de domingo. Muchas gracias por escucharnos y aquí estaremos de aquí 15 días otra vez. Y bueno, y ya saben que hoy 18 de diciembre fue el Día del Inmigrante y por eso fue que Gabo nos estuvo contando todo desde el centro de internamiento. Y bueno, muchas gracias a todos, a Lupita, a Guadalupe Cano que estuvo aquí, César, a los compañeros de La Zancada. Muchas gracias. Disse luta e resistência para sobreviver nessa tormenta da brandura e calmaria. Nós já morta bem descansar. Disse luta e resistência para sobreviver nessa tormenta. Sente mi amor e benedetti e nele a vida tu mais. Boinha desafio e demais. Amore ben divertì e nelle arabi là too much. Voi